para buscarte, pa' mi corazón entregarte. Dios, dame las fuerzas y quita tuyo pa' mi tristeza. Dame un nuevo corazón. Véntamelo, véntamelo, véntamelo. Eres tú mi voz, mi despertador. He cambiado mi lamento en canción. En vez de cuando me transformó, mi vida no es ese hombre, a mí me Shoot my-